Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en el Café Mañanero. Luz. A ver si tenemos a Luz. Luz, buenos días. Parece que no nos escucha. Luz Piedraíta. Debo decirles antes que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la finca roja Patacón Tostado. Recording stopped. Patacón Tostado, sí. Está abierto hoy. Mañana un merecido descanso, pero la actividad vuelve el día jueves, como es costumbre. Patacón Tostado, rico sabor colombiano. Entonces, se puede perfectamente acercar a partir de las 9 de la mañana ya. Se puede acercar en estos momentos y disfrutar desde los pan de bonos, los jugos de frutas tropicales, de papaya, maracuyá. La lista es larga. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la finca roja. Me toca hacer un álbum por mis alegrías. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Latinos FM. Más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica. Está con nosotros una vez más la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a hablar acerca del arraigo laboral. Luz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Luz. No, no lo escuchamos bien, Luz. Por favor. Luz. Hola, Jorge. Buenos días. Allí te escuchamos, sí. Gracias, buenos días. Decía que hoy vamos a hablar acerca de el arraigo laboral. Así es, Jorge. Quiero que todos los oyentes sepan hoy que el arraigo laboral se sigue solicitando, pero vuelvo a hacer énfasis. A los solicitantes de asilo, aquellas personas que han cotizado con el recurso con tarjeta roja, no se puede realizar este procedimiento. Pero sí que sigue existiendo la posibilidad de que si estado legal en España, he cotizado 6 meses y he estado 2 años en territorio español, he estado legal, pero me quedo de nuevo en una irregularidad sobrevenida, puedo aplicar al arraigo laboral. ¿Qué pasa con ese tiempo, Luz, que se ha cotizado con esa tarjeta roja? No se va a perder porque las cotizaciones son legales. Las podremos rescatar cuando ya estemos legales de nuevo en territorio, estemos realmente legales en territorio. Es una novedad que tenemos, Luz. Vamos a ilustrar a nuestros oyentes, a poner en contexto arraigo familiar, sobre este tema, porque muchas personas, muchos trabajadores se han visto sorprendidos con esta situación, y cuando se lo comunican los jefes, en fin, o incluso muchos jefes no lo saben, porque, insisto, es algo nuevo. Vamos a terminar, por favor, de poner en contexto a nuestra audiencia. Sí, pues bien, Jorge, cuando ya tenemos esas cotizaciones, por ejemplo, porque he tenido anteriormente un arraigo social, pero por muchas circunstancias no puedo renovar, porque, por ejemplo, me quedo sin un contrato, no llego a los requisitos para renovar a la segunda tarjeta, pues bien, podríamos aplicar el arraigo laboral. O, por ejemplo, he estado en España como estudiante y en ese tiempo he podido cotizar. Pues ese tiempo que he cotizado, yo después como estudiante también me veo igualmente que no puedo renovar, no puedo, por ejemplo, solicitar otro estudio o tener una autorización inicial de trabajo porque no he podido conseguir un trabajo relacionado con el estudio que he venido a realizar en España. Entonces, en ese momento, ya como he cotizado, he estado en España de una estancia legal, podré empezar a realizar mi arraigo laboral. Entonces, está pensado para este tipo de personas. El solicitante de asilo, que no se asuste, esas cotizaciones me servirán. Voy a seguir trabajando porque soy solicitante de asilo y tengo autorización para hacerlo, pero que no renunciemos de un momento a otro porque nos vemos desesperados. Luz, ¿cuántas personas? Bueno, tengo entendido que hay mucha gente que se ve afectada con esta novedad, ¿no? Luz. Sí, hola, Jorge. Le decía que tengo entendido que es una novedad que afecta a muchas personas, porque hay muchos solicitantes de asilo pendiente de una resolución o con esa tarjeta roja. Vale, pero hay que tener en cuenta que algo importante, cuando solicitamos el arraigo laboral, anteriormente lo que hacíamos era renunciar a la tarjeta roja, renunciar a la solicitud de asilo, y por tanto ya perdíamos todos los derechos. Entonces hay que tener en cuenta que si yo solicité el arraigo laboral siendo solicitante de asilo o con la tarjeta roja, todos los procedimientos a día de hoy están siendo denegados. Incluso, yo lo digo ya, incluso los presentados antes de la instrucción que recibimos en abril. Puedo dar fe de ello, que tuvimos muchísimos expedientes lastimosamente denegados porque se aplicaron los criterios que vienen del Tribunal Supremo y también en base a la normativa europea. Consideraciones importantes entonces, en Luz. Importante, que se pueda aplicar el arraigo laboral, que hay que ver en qué circunstancias podemos hacerlo, porque muchísima gente ha perdido la oportunidad, no lo sabía que podía aplicarse esto para estar legal en España. Podemos revisar cada caso y ver qué se puede aplicar. No podemos tener antecedentes penales y tenemos que demostrar 2 años en territorio español. A partir de los 2 años residiendo de forma legal. Legalmente, correcto, que he estado, bueno, o que he podido cotizar estando legal o con estancia y he cotizado mínimo 6 meses y que he estado en territorio español 2 años. No es obligatoriamente que haya estado legalmente 2 años, residiendo 2 años. Ya que sea la legalidad, es para ver en el periodo de cotización, ¿vale? Por ejemplo, puedo haber estado 2 años en territorio español, de los cuales 1 año y medio legal, y he cotizado dentro de eso, desde hace 1 año y medio, 6 meses, y podría aplicar el arraigo laboral. Ahora bien, importante, los 2 años a tener en cuenta son desde que solicito este arraigo laboral. No es que yo he estado 2 años legal hace 4 años y aplico el arraigo laboral, no. Los 2 años es a tener en cuenta a partir de cuando yo solicite esa autorización de arraigo laboral. ¿Cuáles son las ventajas del arraigo laboral? Pues bien, voy a estar de nuevo legal en territorio español, me contabilizará para la nacionalidad española y podré, aparte de viajar a mi país de origen, volver a territorio Schengen, también voy a poder ese tiempo contabilizarlo para la nacionalidad española. ¿Es el mismo criterio el que se aplica, por ejemplo, en Valencia, el que se aplica en Barcelona o en Cataluña, sí, en Galicia? Estas instrucciones han sido dadas para todo el territorio español, ¿vale? Eso sí que tenerlo en cuenta. Y el reglamento de extranjería se aplica también en todo el territorio español. No es que tengamos criterios distintos. Bueno, por ahí se está hablando de la transferencia de competencias en materia de inmigración en el caso de Cataluña. Habrá que estar atentos. Habrá que esperar, porque ahora con toda esta convulsión que hay política, vamos a ver qué pasa, si llega este añorado cambio de la reforma del reglamento de extranjería, que vemos que está teniendo un poco de retraso, y también esta posible regularización. Pero quiero dejar claro también, no hay nada todavía aprobado, estamos a la espera. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahita, hoy abordando el arraigo laboral, uno de los arraigos quizás más comunes, más populares. Hemos estado atentos últimamente por el impacto que está teniendo una decisión del gobierno respecto a las personas que tenían la tarjeta roja de solicitante de asilo. Luz, ahí está la tarjeta roja. ¿Qué representa una tarjeta roja? Permítame este inciso. Sí, la tarjeta roja es que sigo en procedimiento, sigue en estudio mi expediente de protección internacional. La tarjeta roja no implica que ya tengo el estatus de refugiado, de asilado, no. Simplemente implica que cuando iba a renovar la hoja blanca, no me han denegado no me han dado favorablemente mi expediente, sigo en estudio. Y implica que todos mis derechos se siguen extendiendo. ¿Qué derechos? Tener derecho a trabajar, a residir, y es lo que implica tener esa tarjeta roja. Pero no implica que ya soy asilado. Sí. Doctora Luz, recordemos efectivamente cuánto dura el tiempo de la tarjeta roja. Hola, buenos días. La tarjeta roja actualmente dura un periodo de un año. Anteriormente la daban por 6 meses, pero para prorrogar también nuestros derechos y para más facilidad y agilizar tiempos, esperas y citas, la han dado por validez de un año. Pero esto no implica que pueda recibir mi solicitud de denegación antes del año, ¿vale? Hay que tenerlo claro, porque hay personas que, por ejemplo, van hoy a la cita, le dan la tarjeta roja y dentro de 4 meses reciben una carta o salimos en el listado oficial del Estado, en el BOE, indicándonos que nuestro expediente ha sido resuelto. Luz, y estos procesos, la tarjeta roja que indica que es solicitante, que está en trámite. Correcto. Esa solicitud de asilo. Cuando ya le resuelven a la persona, ¿de qué color es la tarjeta? ¿Qué otros colores? Vale, nada. Vale, pues ahora cuando nos resuelven podemos plantearnos si es favorable o desfavorable. Si es desfavorable, inmediatamente nos entregan una resolución para plantear un recurso, ya sea un recurso en periodo de 1 mes o 2 meses, pero si vemos, nos ven directamente que tenemos derecho a ser asilado, nos dan en una tarjeta, ¿vale? Tenemos que poner huella, y te dan una tarjeta como si fuera el DNI o la TIE, que tienen los demás extranjeros que están legales en España. Es igual, sino que tendrá validez por 5 años y dirá que es protegido, ¿vale? Internacionalmente. ¿Y esa es la tarjeta azul ya o blanca? Vale, no es azul ni blanca. Ahora todos para asimilarnos, no tiene tampoco, digamos que por discriminación, la tarjeta es igual para todos. Tiene el mismo color que una tarjeta de una persona, por ejemplo, que tiene un arraigo social o un arraigo familiar, sino que dirá la manera en que la ha obtenido, que es en este caso que es directamente que viene de protección internacional, pero no se va a distinguir con azul, ni blanca, ni roja. Ah, eso ha cambiado entonces, porque antes recuerdo que habían varias, ¿no? Exacto. Luz, ahora como quiera que estamos en un programa que también de alguna forma es futbolero, y estamos acostumbrados, ¿no? Que tarjeta roja, la tarjeta roja, amarilla, verde, azul, sí. Ahora van a sacar más. Entonces, para que nos ilustre un poco, y que yo recuerde, hace mucho tiempo habían varios colores de tarjeta, que si azul, que si blanca, que lo uno, que la roja. Claro, ahora es verdad que en ese aspecto, y también de cara a unificar, a que todos tengamos una igualdad, se han ido poco a poco acercando más, incluso a parecerse las colores del DNI. Es verdad que, por ejemplo, existe la tarjeta verde, pero esa está pensada para los ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? Pero, por norma general, el resto, vamos ya por esas tarjetas que son iguales para todos. De esa manera no hay distinción. ¿Cómo así que para ciudadanos de la Unión Europea? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, un italiano que quiere venir a residir a España, quiere ya permanecer legalmente aquí, quiere trabajar, tener un número de NIE, se saca lo que es una tarjeta verde, el QE que le llaman, el certificado de la Unión Europea. Y nos, a ellos sí que son peor, porque le dan ni siquiera una tarjeta, un papel, un cartón verde con sus datos. Eso también en un futuro se piensa unificar, sacar una tarjeta única, un permiso único, y que también sea la tarjeta de color similar a la que tenemos ahora, por ejemplo, con el DNI. Pero con esa tarjeta verde, y a pesar de que es un papel, le representa más derechos que cualquier otro, yo qué sé, una tarjeta roja en el caso de los asilados, ¿no? Vale, son casos distintos, cada uno va por un régimen, una normativa diferente. El ciudadano europeo en principio pensamos que puede tenerlo más fácil, pero también tiene que tener una serie de requisitos, una serie de criterios para que se le otorguen. Pero claro, el ser europeo implica que tenemos un avance más y que esto se nos puede facilitar. Eso sí que no se puede negar. Doctora, usted mencionó unos derechos que tienen las personas que tienen la tarjeta roja. ¿Dentro de esos, estas personas podrán desplazarse dentro del territorio español con la tarjeta roja? Sí, eso es importante, correcto. Tenemos libertad de circulación, pero solo, sí o sí, exclusivamente dentro del territorio español. No podemos movernos, por ejemplo, hay abogadas que me quieren ir a París. Ay, es que mi amigo se ha ido y no le ha pasado nada. Eso ya cada uno que corra el riesgo que quiera, pero el documento lo dice. No permite pasar frontera española, simplemente en España. No podemos irnos a, por, como decía, yo era de vacaciones y quiero irme a París, no. ¿Vale? Pero bueno, disfruten de España, de esa posibilidad que tienen, mientras su estatus se resuelve. Especifiquemos, doctora, cuando una persona decide salir fuera del territorio español y tiene la tarjeta roja, en primer lugar, ¿qué es lo primero que le puede suceder? Vale, pues en caso, hay mucha gente que va bien y no le pasa nada, como me dicen, pero en otros casos sí que pueden decirle, muéstrame su identificación, muéstrame su pasaporte. Es verdad que pueden revisar y decir, mire, es que usted no tiene libertad de circulación, y ya directamente lo regresaría en España, y ya que España se encargue si vulnera o no vulnera estos derechos que le han dado, y posiblemente le quitarían ese estatus que tiene de solicitante de protección internacional, y en algunos casos podrían impedirle y abrirle un procedimiento de expulsión y que no regrese no solamente a España, sino al territorio Schengen. Luz, muy amable, nos hemos extendido, hemos terminado hablando de mucho más que el arraigo laboral, incluso de las tarjetas de residencia, pero como sabemos que conoces perfectamente estos temas, nos tomamos la confianza, el atrevimiento de preguntarte, así de forma espontánea, y esto nos da seguridad. Lo pueden escuchar perfectamente nuestros oyentes, de que es una abogada que está al día en todo, la abogada Luz Piedrahíta, y su hermana Diana también, unas veces. Gracias, Jorge. Otra vez en Luz. Y nos arroja precisamente luz sobre esos temas un poco complicados, ¿no? Están llenos de novedades. Vamos a recordarle, por favor, para finalizar, el teléfono, la forma de contactar con su despacho. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, mi número de móvil 658-969614. Ya lo han escuchado, aparece también en los podcasts de El Café Mañanero. Luz, muy amable, y que tengas un resto de día muy feliz. A ti y a todos los siguientes, buen día, Jorge. La abogada Luz Piedrahíta, además de abogada, es administradora de empresas, egresada de la Universidad de Valencia, y tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con extranjería. Es el momento de una breve pausa en El Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado, Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Bien.

La modelo inglesa ha añadido en anteriores ocasiones que está feliz ahora siendo una madre soltera, pero tiene muy claro que en su pasado declaró en distintas ocasiones que en ningún momento quería ser madre. Entiendo que económicamente es difícil, pero mi madre no tenía nada y lo hizo funcionar. Vale la pena ahora que lo estoy viviendo, es asombroso. Fueron parte de los que defienden, mientras que Campbell previamente no había compartido muchos detalles sobre sus hijos. Nada más había hecho referencias en algunas ocasiones de que no habían sido adoptados, y en estos momentos finalmente está declarando y por primera vez dando unos vistazos a su vida más privada en esa entrevista que ya se encuentra disponible para todos los seguidores de la reconocida Sociality. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Es el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré está abierto de miércoles a domingo. De manera que a partir de mañana nos podemos acercar al Restaurante Yacaré. Viene la información deportiva, donde le vamos a estar hablando acerca de la participación del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes. Luego de lo mucho que se ha estado hablando en los últimos días sobre si el club iba a participar o no. Y por otra parte también vamos a abordar la sentencia, atención, sobre el caso Vinicius Junior, cuando estuvo en el Estadio Mestalla y recibió algunos insultos racistas. Sobre ese particular hay sentencia. La actualidad entonces en el Café Mañanero. 24 horas al día. Latinos FM. En el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con los deportes. Esto es Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en íqualo.com y va a poder disfrutar de un mundo de servicios. Lo primero que tenemos para destacar es que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo, porque para ser usuario de Íqualo solo se necesita el pasaporte. Recuerden que es el banco de los inmigrantes. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Es la novedad que tenemos en el contexto de la inmigración, de que ya tenemos un banco que le puede además otorgar microcréditos, préstamos personales, enviar dinero. Son muchos los servicios. Te va a poder solicitar una tarjeta débito con la que va a poder pagar, hacer compras, retiros en cajeros automáticos. Si bien es un neobanco, es lo que se conoce hoy en día como un banco digital, pues tiene toda la función, y la verdad es que la banca en general camina hacia ese escenario. Pues ya tenemos banco los inmigrantes, y es Íqualo, que ha acabado con la exclusión financiera, porque usted puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Dicho esto, vamos a los temas más importantes para abordar hoy. Por un lado, tenemos el Mundial de Clubes. El Real Madrid ha salido al paso de unas declaraciones que ofreció Carlo Ancelotti en una entrevista concretamente a un diario italiano, tengo entendido, y donde quedó en duda la participación del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes. ¿Cómo así que el campeón de la Champions no estaría en el Mundial de Clubes? Sobre este particular hay claridad por parte del equipo blanco y por parte también del propio yo, Carlo Ancelotti. Pero además también vamos a estar hablando acerca de una sentencia sobre los insultos racistas que recibió Vinicius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, cuando visitó con su club al Valencia. Bueno, aquel fue un caso muy sonado y sobre ese particular ya hay sentencia. Otro tema que tenemos para abordar en Latino Deportes son los partidos amistosos de las distintas selecciones que se están preparando en el caso de Europa para la próxima Eurocopa y en el caso de Sudamérica o el continente americano para la próxima Copa América. Hay preocupación en Polonia y también en el Fútbol Club Barcelona porque Lewandowski, en el compromiso que estaba jugando su equipo ante Turquía, salió lesionado. Y atención, De Jong, otro jugador del Barça, está con su selección Holanda y ya se ha confirmado que no estará en la próxima Eurocopa. Baja entonces de Holanda para la próxima Eurocopa con De Jong. Y tenemos también la vuelta a Suiza, antesala para el próximo Tour de Francia. Tenemos algunos corredores latinoamericanos, saben que le seguimos haciendo un especial seguimiento a estos corredores que van a representar al continente en este evento ciclístico, el más importante del calendario internacional. Pues entramos en desarrollo. Por supuesto que hay más noticias para abordar en el mundo del deporte y se los iremos contando aquí en nuestro programa a medida que avance, ¿no? Los ecos del triunfo de Carlos Alcaraz que se hizo con el Roland Garros y apunta ahora a Wimbledon y los Juegos Olímpicos. No es poca cosa. Apunta alto Carlos Alcaraz, la nueva perla del tenis internacional. Y por supuesto, otras noticias del mundo del deporte. Bueno, empecemos entonces con un caso que ha estado investigando la justicia. Vinicius Junior ha asegurado este lunes que no es víctima de racismo, sino un atormentador de racistas, después de los tres jóvenes que profirieron insultos racistas contra el brasileño en el estadio Mestalla de Valencia el año pasado y hayan reconocido los hechos y hayan aceptado 8 meses de cárcel por un delito contra la integridad moral con la agravante de odio. Atención a las palabras que hoy extraemos de la prensa latinoamericana y que ha publicado además el jugador en las redes sociales. Muchos me pidieron que lo ignorara. Muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente jugar al fútbol. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros. Es lo que ha escrito entonces el jugador en sus redes sociales. Esa es la forma como ha reaccionado el futbolista a la condena a los tres jóvenes que profirieron insultos contra él el 21 de mayo del año 2023 durante el partido de la Liga que enfrentó al Real Madrid y al Valencia, esto correspondiente sí, a la fecha 2021-2023 en el estadio Mestalla después de que estos hayan reconocido los hechos, como ya lo anotábamos. Es sin duda una de las noticias del día. Y la otra tiene que ver justamente con el Real Madrid. Ya hablamos, pasamos a hablar acerca del Mundial de Clubes. Pues otra de las noticias importantes que tenemos para destacar. Porque el Real Madrid, desdiciendo a Carlo Ancelotti, ha confirmado la presencia del club en el próximo Mundial de Clubes que organiza la FIFA. Resulta que en una entrevista al Giornale, un medio italiano, el técnico aseguraba que el campeón de Europa no acudiría a la cita mundialista. El Real Madrid genera 20 millones por cada partido y la FIFA quiere pagar esa cantidad por todo el torneo, dijo. Imagínense. Ahí por ahí empieza un poco la polémica. En todo caso, ha escrito Carlo Ancelotti en sus redes sociales. En mi entrevista con Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad. A ver si termino de leer el mensaje. Para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid. Bueno, así concluye el mensaje que ha publicado el entrenador italiano. Yo creo que esto es suficiente como para acabar con esta tormenta que se desató en el día de ayer, con el anuncio de que el Real Madrid no estaría presente en el próximo Mundial de Clubes, que conviene recordarlo, va a ser un Mundial que tiene la novedad de contar con más clubes. El Real Madrid ha tenido que salir entonces al paso de las declaraciones de Carlo Ancelotti. Las iniciales, por lo menos las que recoge el periódico, asegurando que en ningún momento se ha cuestionado la participación en el nuevo Mundial de Clubes que organiza la FIFA en la próxima temporada 2024-2025. Nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título. Es lo que ha escrito entonces el Real Madrid en sus redes sociales. Bueno, yo creo que queda claro. Fin a la polémica. El Real Madrid sí estará en el próximo Mundial de Clubes. Y más que, como lo decía, es un Mundial de Clubes que tiene la novedad de que se va a incrementar en participantes. Tengo entendido que son 24 los participantes que estarán, ya que también se ha invitado a clubes que participaron en los cuartos de final de la Champions. También va a pasar lo mismo con el caso de la Copa Libertadores de América. Entonces, se va a ampliar el número de participantes hasta 24. Conviene recordar la evolución que ha tenido este torneo. En un principio se jugaba la Copa Intercontinental, que entra entre el ganador de la Champions y el ganador de la Copa Libertadores, entendiendo de que el mejor fútbol del mundo se jugaba en Europa y en Sudamérica. Pero no faltó quien interpretara que había una exclusión, por ejemplo, el campeón de la CONCACAF, o el campeón de África, o el campeón de Asia. Y entonces se procedió al Mundial de Clubes. ¿Ha mejorado este tema con el Mundial de Clubes? Sí. El nombre suena un poco más rimbombante. Y no le faltaba razón también a algunos inconformes porque el campeón de Europa ha disputado títulos con equipos, por ejemplo, de Arabia Saudita, y se han visto también clubes de África, de Asia. Es decir, se acabó la hegemonía, por lo menos, de pensar de que el rival de Europa o del campeón de Europa era el campeón de la Copa Libertadores. Esa hegemonía, insisto, se ha terminado. Que el espectáculo haya crecido, eso es otra historia. Ya ahí lo dejamos a consideración de cada quien. A mi juicio, no. La atención la sigue acaparando el campeón de Europa y el campeón de la Copa Libertadores. Seguimos repasando la actualidad aquí en Latino Deportes. ¿Hay más para compartirles? Bueno, tenemos un consejito por ahí, porque siempre vienen bien los sabores de Latinoamérica que se encuentran ya en Valencia. Los sabores, por ejemplo, de Bar Café Cuina. Vamos a recordarles, Mayerly, lo que tenemos allí para compartir en Cuina. Está en un populoso sector de la ciudad de Valencia, en la avenida Peset Alexandre, una magnífica terraza. Ya llegó el verano y provoca de verdad las terrazas, ¿eh? Disfrutar de las terrazas de Valencia es como no estar en esta ciudad, ¿sí o no? Me encanta, Jorge, porque es que estamos ya iniciando el verano, ¿no? Y qué mejor lugar para visitar. Estamos en la antesala del verano. Bueno, ya sí, antesala, ¿ya? Pero esto en Valencia sabe que el clima es demasiado delicioso y como que ya hay esa antesala, como lo dices, del veranito. Y qué mejor lugar para ir a disfrutar en familia, con amigos, del Café Bar Cuina, el sitio de todos sabores de España y Latinoamérica, además de desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o cociñas de Brasil, empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Café Bar Cuina, celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. Recordemos el horario de lunes a sábado desde las 8 hasta el cierre. Esto sin salir de la ciudad. Y su dirección, Avenida Peset Alexander 133. Café Bar Cuina, el mejor sitio para disfrutar. Así es, a partir de las 7 de la mañana, 7:30, 7:30, y hasta el cierre. Qué bien. Café Bar Cuina, sabor de España y Brasil y Latinoamérica. Por cierto, ahí se pueden disfrutar también de unos ricos jugos de frutas tropicales, como bien lo decía Mayerly. Nos metemos ya en la recta final de Latino Deportes y lo hacemos hablando también de el ciclismo. Estamos en la antesala del Tour de Francia. El Tour de Francia, el evento ciclístico más importante y para muchos el evento deportivo este año, va a coincidir un poco ahí con los Juegos Olímpicos. Pues bien, Brian Coquard se hizo con la segunda etapa que se disputó en el día de ayer. Vamos entonces a conocer cómo está la clasificación. Sí, Coquard. El mejor latinoamericano fue Brandon Rivera, que recordemos, corre para el equipo británico Ineos, corredor colombiano. Entró en la cuarta posición. Y a ver si compartimos también por acá la general, podemos compartir la general luego de la segunda etapa, cómo están las cosas. Y bueno, estamos viendo a unos corredores que están mostrando alguna prudencia. ¿Por qué? Porque está el Tour de Francia a la vuelta. Sí, a la vuelta. La general, atención, ¿cómo está entonces? Lampert. Y ves, Lampert se mantiene como líder. Ethan Hayter es segundo. John Almeida, tercero. Y hasta ahí entonces en los puestos de podio. Y vamos buscando entonces a ver el mejor latinoamericano que vamos a encontrar. el mejor latinoamericano que podemos encontrar en este largo listado. Todavía no son protagonistas. Vamos a ver cuando aparezca la montaña que puede ocurrir. Bueno, Henry Mas está en el puesto número 44. Henry Mas, corredor español. Pero sin duda alguna, bueno, Richard Carapaz está en el puesto 54. Todavía queda mucho tour todavía por disputar. Simplemente le pedimos que estén atentos a la programación, a Latino Deportes. Aquí le vamos a compartir siempre los resúmenes y también lo que es la previa de cada etapa. Hoy la tercera aparece la montaña y seguramente va a traer consecuencias en la clasificación general. Una etapa de 161 kilómetros. Bueno, oportunidad para los escaladores. Vemos puertos de montaña de primera, de segunda categoría. Sí, unos repechos muy importantes, aunque la llegada es en bajada. Llegamos a la parte final. Hoy Adolfo Jiménez del Río está de vacaciones. Carlos Angulo, sí, al pie del cañón como siempre. Mayerly Urrego y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y que sigan disfrutando la programación de Latinos FM.